y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, lunes 23 de abril y son las 4:02, el tiempo de dar inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y mi compañero Joaquín Reséndiz, que nos saluda como siempre con mucho gusto a sus órdenes en esta mesa de análisis. Octavio Paz, fíjese que dejó esta frase: la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. La vida no vale nada. No, y, la que, y cada vez vale menos. ¡Qué barbaridad! ¿Ya fuiste a ver La Cristiada? No, no, pero he leído algunas críticas. Me dicen que es una película fuerte, que es una película sencilla, pero es una película con muchísima carga ideológica reaccionaria de derecha. No, y que además la están recomendando en los colegios, en las iglesias, en todas aquellas instituciones que tienen relación con la iglesia. Lo están obligando a los niños a ir a, esa, a ver esa película para poderles dar puntos extras en su calificación. Mira, la producción, dicen que es una producción privada. Eso dijo este señor, el actor principal, Andy García, pues, todo en una entrevista, que era una había sido una producción privada, que tal y tal. Entonces, sí, les debe haber costado varios millones de pesos por la recreación de algunos pueblos en escenarios naturales. Pero si la vemos desde el punto de vista filmación, es una mala película. Es una mala película. Pero no, es está, mala no, está, no está buena la producción. Su argumento es mediocre. Pues su es cursi, otra vez valiéndose de los niños, de nueva cuenta. Tienen intentonas de limpiar todo y dejar claras muchas cosas. Entre las cosas que pretenden limpiar, bueno, pues es la figura de un sacerdote muy delgado, con cara tipo de sidoso, más o menos, así, un viejillo decrépito, pero que es un hombre muy bondadoso. O sea, como para decirte, mira, las apariencias engañan, ¿no? Un sacerdote que abraza al niño, que lo besa, y que todas sus manifestaciones son de amor puro, tratando de limpiar pues toda la situación de pederastía que existe, ¿no? Mira, no todos los curas somos iguales. Hay quienes se acercan a los niños con candor, con amor, con ganas de influirles valores, etcétera. Y por el otro lado, pues está la carga ideológica que mencionas. Por el otro lado aparece el clero en todo su esplendor, los cristeros, y tratando de de no alterar demasiado la historia, que está suficientemente alterada, diría yo, y presentando a, pues, a un cura que se hace general, a un cura que mata, los clásicos héroes de las clásicas películas de charritos. Es una muy mala película, muy mala. Dejan a Elías Calles por los suelos, obviamente. Hacen una diferencia entre buenos y malos, ¿no? Y lo que te queda muy claro es de aquella época, ¿no? Las transacciones, ¿sobre qué crees? ¿Sobre qué? El petróleo. Ah, ok, ya desde entonces había ya desde muchas entonces, negociaciones. Las negociaciones, ¿sobre qué? Pues sobre el petróleo, ¿verdad? Y la transacción de llegar a un acuerdo con la iglesia, con un mediador, obviamente un mediador norteamericano, obviamente un mediador gringo. Luego la película en inglés, sí. Lo cual te acaba de resultar la bofetada. Decía Andy García que porque las grandes filmaciones, tanto europeas como de algunos otros países, pues que se hacen en inglés, y que por lo tanto, pues eso puede darle una difusión mayor. Podría ser, solamente que si están hablando sobre las cuestiones de un país con actores de ese país, porque solamente hay un par de actores extranjeros, Andy García, que además es hispanoparlante, no veo la razón por la cual habría que hacerlo en inglés, porque además pues te presentan a un Elías Calles, ¿verdad? Que el actor este pues no habla, mastica el inglés, se escucha burdo, se oye mal algunas palabras dichas en español, como Revolución Mexicana. En fin, es una mala filmación, muy mala. Creo que es de las películas más malas que yo he visto. ¿Claro, no es recomendable? No, desde ningún punto de vista. Ni desde el punto de vista de producción, ni desde el punto de vista de filmación, ni desde el punto de vista... Mira, se salva la fotografía. La fotografía es buena. Es buena. La iluminación es muy buena. Pero nada más. Ya está ahí. Nada más. Hasta ahí. Eso sí, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, fue el obispo y acompañado como de 10 o 12 curas, todos obviamente de la congregación de Maciel. De los Legionarios de Cristo. Los Millonarios de Cristo, ¿no? Sí, pues son los que abundan allá por aquellas tierras, pues imagínate, con las inversiones grandototas y la riqueza que hay, pues como de qué, ¿no? En fin, aparecen allá y aparece algo que deberíamos tener muy presente, que es el hecho de que Elías Calles lo dice y lo dice muy claro. Bueno, pues los señores no obedecen ni las leyes de este país ni los mandatos de nuestra Constitución. Ellos son extranjeros. Ellos finalmente obedecen y hacen lo que Roma les pide, lo que el Vaticano les pide. Es un poder. Es allá hacia donde va su dinero, es allá hacia donde va todo. Y el cura que se hace general, cuando es cuestionado sobre si él obedece los dictados de Dios, los de Roma o los de México, él habla de Roma. ¿Y de Dios, no? De Roma, porque dice que son los de Dios. Entonces, mala. Yo creo que esto va a pasar, mira, como el Código Da Vinci. Yo recuerdo que leí ese libro que a lo más que te sirve es para regalárselo a alguien que tenga algún problema con una pierna para que se le empareje por lo grueso. Y bueno, me sucedía que no podía yo opinar que era una muy mala novela. No solamente estaba mal escrita, sino era mala. Incluso sus datos, yo no sé de dónde los habrán sacado, pero la información que yo tenía es completamente distinta a la que aparece ahí en muchos renglones, en muchas páginas. Y no me atrevía yo a dar esa opinión, porque en las mesas en los comederos de entonces, los políticos de entonces, la gente con la que uno platicaba en aquel tiempo, hablaban maravillas del Código Da Vinci. Era el libro de moda. ¡Ay! ¿No? No, hombre, ya lo leyeron. No, pues que yo voy a la mitad. No, que está sensacional. Y yo decía, ¿cómo les voy a decir que a mí me parece una pésima novela? Y luego cuando vi la película... Esto, pues, bueno, pero no la película ni la vi. No voy a perder mi tiempo, no. Ya con quedarme otro un poco más ciega leyendo ese mamostreto. Bueno, resulta que invitan a, pues, al hombre más culto que tiene este país, a De la Peña. ¿Te acuerdas que hicieron un... ¿De la Peña? ¿Enrique Peña Nieto? No, hombre, de la Peña. No, Peña Nieto, ¿qué te pasó? Y, bueno, ¿recuerdas que ya Jorge Saldaña nos ilustró al respecto todos los idiomas que habla, las carreras que tiene, etcétera? Bueno, cuando hacen un foro en el Canal de las Estrellas para hablar del Código Da Vinci e invitan a gente ligada a las letras, a la cultura, etcétera, y con el que abren es con el maestro De la Peña. Y lo primero que dice es una muy mala novela. Es de las peores novelas que yo he leído. Los datos históricos que pretende manejar ahí son falsos. Y dije, Arellano, qué bien estás. Ahí se me quitó la vergüenza. Y al día siguiente, cada vez que alguien decía del Código Da Vinci, decía, mira, yo coincido con De la Peña, es la peor novela que he leído. Pero yo, antes de De la Peña, dos meses antes, ya lo decía, nomás que me lo tenía yo que callar, no, con fundamento. Pues yo la había leído, a mí no me había gustado. Yo ya la había leído completa y me había parecido muy mala. No tenía quien apoyarse para poder manifestar. Me daba vergüenza. Sí, quedaba. Me daba vergüenza, porque todos hablaban tan bien. Yo decía, la que está mal, entonces mejor me callo. Aunque sigue pareciéndome muy mala, decía yo, pero bueno, pues ni modo, pues ha de ser que en gusto se rompen géneros, ¿no? Igual sé que me va a pasar con la cristiana. Todo el mundo habla maravillas, yo no. No puede ser esa película tan mala. ¿Eh? Hay varios críticos que coinciden. No puede ser tan mala. Y haber costado tantos millones y esperar que se recauden quién sabe cuántos. Yo creo que se va a recaudar por la difusión que le está haciendo, por la propaganda que está haciendo la iglesia aquí en el país, al menos. Le digo que le están obligando, pues, a los niños de colegios católicos a que vayan a ver la película, si no les van a restar puntos. Pues mira, yo no digo que no vayan, que vayan, que vayan, para que se den cuenta de hasta dónde pudo haber llegado el daño de la iglesia en nuestro país, de hasta dónde es cierto que están del lado del Vaticano, de intereses que son totalmente ajenos al interés de este país, y que ya no más falta que les demos el voto. ¿Eh? Nada más falta que les demos eso para que, en lugar de obedecer la Constitución, tengan poder para poder imponer lo que les dicten de su santa sede. Pues ya lo he manifestado, pero sin ir muy lejos, hace unas semanas impusieron cambios a la Constitución muy importantes que le dan al traste con lo que señalaron los constituyentes de 1917 y la reforma que hicieron posteriormente. Porque ya hicieron esos cambios. Sí, el 40 y el 24. Exactamente. Ya hicieron esos cambios y demostraron una vez más la Santa Sede el poder que tiene en este momento. Pero fíjate la vergüenza, porque cómo llegaron a Cuba y tuvieron un comportamiento distinto el señor Ratzinger, y en cambio aquí... No, es muy diferente, es muy diferente. ¡Qué barbaridad! De los Castro al régimen de Calderón. Aquí ya no hallaban cómo quedar bien. Y de los dos lados, priistas y panistas. ¿Por qué? Pues porque Peña Nieto no quiere quedarse atrás con el apoyo a los curas, no vaya a ser que le den la espalda. Y bueno, vámonos por favor al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got. Fíjese usted que el rector de la UNAM, José Narro, sostuvo que la actual política contra el consumo y producción de drogas en México, que ha provocado una oleada de miles de muertos y criminaliza el consumo, no ha funcionado ni ha dado resultados. por lo que urge, dice, hacer cambios. Esto lo dijo José Narro al inaugurar el Foro Internacional sobre Regulación del Consumo de Drogas. Y ahí mismo consideró que el problema en el país va en aumento, por lo que deben superarse los análisis prohibitivos y la criminalización a los consumidores, así como la visión policial y punitiva. Pues se van uniendo cada vez más y más voces que buscan algún tipo de legalización de drogas para detener estas masacres, ¿verdad? Sí, es uno de los elementos que han estado manejando, que el aspecto prohibitivo, el aspecto de combate frontal al narcotráfico que se ha manejado a lo largo de todo este sexenio, no ha dado resultados. Las voces son no solamente de gente como el rector, que es una gente con mucha autoridad moral, sino de expresidentes, incluso como el propio Vicente Fox, como Ernesto Cedillo Ponce de León, como elementos de la sociedad civil organizada, como luchadores sociales, quienes indican que esta estrategia está equivocada, que ha provocado demasiados daños al país y que es necesario cambiarla. Y uno de los elementos que se maneja es la legalización, y otro es un enfoque integral para hacer frente a este flagelo de la sociedad. Pues que, pero habrá que ver, porque Calderón está muy pegado a los gringos. Sí, él no lo va a cambiar. Pero hay que con todo, y que el de Colombia, él también dice, el sí. De Guatemala, él también dice que sí, que sí. Es lo mejor que puede pasar, porque la lucha aquí de cárteles repercute allá. Sí. Aquí les dan y se van a hacer sus maldades por allá, y ya los también. Así es, ya los tienen también. Así es, pero lo que ellos están buscando, hasta desde mi punto de vista, es que la próxima administración no siga con la misma estrategia, como lo ha señalado tanto José Lino Vázquez Mota como Enrique Peña Nieto, sino que hagan un enfoque diferente de combate al narcotráfico sin que lo abandonen. Porque el expresidente Vicente Fox sostuvo que la inseguridad y la lucha contra las drogas que se libra en México han provocado que la imagen del país esté hecha a pedazos y sea pésima en el extranjero. Pues cómo no, con más de 60,000 muertos, de 61,000, ya van más recientes, como 63,000. Sí, pero no tenemos datos oficiales. Ya van más. En una entrevista radiofónica, criticó Vicente Fox a Felipe Calderón por no atacar el origen del problema. Fox destacó que en este sexenio no hay destrucción de plantíos y que aumentó el consumo de drogas. Fíjese usted muy bien, ¿eh? No es fuego amigo. Se lo está diciendo el anterior a este, y mira que el anterior fue malo, malísimo. Sí, pero este resultó peor. Entonces, este resultó muchísimo peor. También resaltó el salto gigantesco que se ha dado en el número de muertos en la lucha contra el crimen organizado. Y dijo que en el último año de su administración hubo 2,000 contra los 60,000 cadáveres que llevan en el sexenio calderonista. Fíjate nomás. Uno echándole al otro. Por eso es que ya, pues no ves que en la revista Proceso anterior acusaban de traidor a Fox. Sí, sí. Los panistas dicen, no, es que te tienes que quedar callado y tienes que aceptar que los errores que está cometiendo tu partido pues tienen justificación y tienes que aceptarlo todo. Pues me parece que Fox aquí sí está en lo correcto. A mí también me parece que está en lo lástima correcto. Que él no ejerza una fuerte autocrítica para su gobierno, y sobre todo que es una lástima que ahora le esté tirando a Calderón cuando fue incapaz de decirle a Martita, quieta, aprieta ahí. Ya deja de estarte enriqueciendo y comprándote tus alhajitas y haciendo lo que estás haciendo. Ya pórtate seriecita y pórtate bien, ¿eh? Pues eso no lo hizo. No lo hizo en su momento. Y ahora, bueno, pues yo creo que ya sin tanto toloache, le seguirá dando. No, el otro, ¿cuál? Le seguirá dando. No, Prozac sí, lo tienen que tomar todo el tiempo, porque es la pastilla de la felicidad. Yo ya dejé de tomar. Lo tenía medio atolondrado. Yo creo que ya dejó de tomar el toloache, porque parece ahora más cuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, el toloache. Más despiertito, porque el toloache te atonta. No es necesariamente que te enamores de la fulana o del fulano, sino que te atonta, entonces pues dices sí a todo. Y al decir sí a todo, pues a este se lo llevaron al baile. Y a lo mejor no se le alcanzaron a morir muchas neuronas y todavía está reaccionando. A ver si alguien sabe hasta dónde puede llegar el toloache, que nos diga, por favor, ¿no? A ver si te doy para tus tunas. ¿A mí para qué? ¿A mí por qué? El Comisionado Nacional contra las Adicciones, Carlos Tena Tamayo, reportó que el consumo de drogas en México aumentó entre 2008 y 2011 de 1.4 a 1.5%. El funcionario presentó resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Entre 2008 y 2011, el consumo de drogas entre adolescentes de 12 a 17 años fue de 1.5%. Entre 2002 y 2008, el consumo de drogas entre adolescentes pasó, fíjese usted, del 0.7 al 1.5, o sea, prácticamente se duplicó. Y entre adultos del 0.8 al 1.4%. Bueno, que, pues qué bueno que todavía es poquito. No, exacto, es lo que le iba a mencionar. Fíjese que estos datos, a mí me parecen datos bastante, con bastante maquillaje, porque intentan ocultar una realidad en el país, que es que la guerra contra las drogas no solamente fracasó en combatir a los cárteles, sino también fracasó en el sentido de reducir el consumo de nuestros propios adolescentes de drogas. Y estas cifras, que dicen que además aumentó 0.5%, me parecen muy bajas, ¿no? Muy bajas. Sobre todo si tomamos en cuenta los enfrentamientos por el narcomenudeo. Eso, y el impacto y la penetración que ha tenido los narcomenudistas en escuelas de niños pequeños, de secundaria, en preparatorias, y ya no digamos en niveles superiores, ¿no? Pero además me parecen poco confiables por varias razones. Mire, falta, también es droga el que estén inhalando cemento. No tienen aquí a los cementeros. No, nada más mencionan a los... Porque desde los tiempos en los que México nada más era trampolín y nos enorgullecíamos por ser solamente trampolín, y aquí unos cuantos eran motitos muy fáciles de identificar, y la cocaína más bien era consumida por otros niveles económicos, y la heroína, pues mira, como los hombres es más fácil que les des un balazo a que les pongas una inyección, pues estaba medio difícil que se dejaran inyectar la heroína. Pero desde ese tiempo estaba muy duro y era muy grave, y llamaba mucho la atención y lanzaban alertas por el consumo de inhalantes como el cemento, el tíner. Veíamos a muchos niños ahí en las colonias Azcapotzalco, allá por la Guerrero, con sus bolsitas inhalando. Entonces se puede ver, hoy se puede ver en muchas zonas de la ciudad. Eso de que ha aumentado solamente esos puntos, la verdad no lo creo ni tantito. Y que me digan cómo van con el asunto de los que inhalan. Yuri Fetodov, director de la Oficina de Drogas y Delitos de Naciones Unidas, afirmó que la delincuencia genera en todo el mundo billones de dólares cada año, por lo que el crimen figura entre las 20 primeras economías. Bueno, pues el Chapo está entre los más ricos, según Forbes, pues obviamente que el narcotráfico es entre las primeras economías, si no es que es la primera. Y el Chapo se me hace que es uno de los socios más pequeños de lo que realmente genera esto. Claro, sí. Es finalmente... Y los grandes capos se encuentran ocultos. Las 20 primeras economías, le decía yo. El funcionario, este señor Yuri Fedotov, advirtió que el crimen organizado amenaza las economías emergentes y fomenta la inestabilidad internacional, por lo que debemos reconocer que el problema requiere de una solución global. Bueno, estas soluciones globales, yo quisiera suponer que contemplan: 1. Creación de empleos; 2. Combate a la pobreza; 3. Clínicas de rehabilitación y clínicas de prevención. ¿Y las hemos visto? No, ni lo otro. Y ese tipo de soluciones globales solamente implica una especie de intervención militar a nivel global. Fedotov reportó que las empresas delictivas aportan a quienes las regentean 2.1 billones de dólares, casi 1.6 billones de euros al año, equivalente al 7% de la economía global. Así es. Yo creo que es un poco más. Y yo creo que a esta delincuencia hay que sumarle la trata de blancas, y creo que hay que sumarle otros delitos igualmente graves, el secuestro, y ya verías que de verdad es un filón de la economía. Pero para esto, fíjese usted que Calderón anunció ya a unos meses de que se vaya. Ya para qué hace anuncios, Ya no le va a dar tiempo de nada. Pues sigue corriendo haciendo anuncios. La implementación de nuevos protocolos que deben observar las dependencias de Marina, Ejército, Seguridad Pública, Policía Federal y Procuraduría General de la República, y que pretenden garantizar la seguridad y el acceso a la justicia. Esto además de la protección a los derechos de los inculpados y las víctimas. En Los Pinos, el michoacano dijo que estos protocolos, publicados este lunes en el Diario Oficial de la Federación, reducirán la posibilidad de que quienes han cometido delitos sean puestos en libertad por errores en el procedimiento. Calderón viajó a Estados Unidos, donde desahogará una visita de trabajo ahí en Washington y en Houston. Mira, esto, el papel aguanta todo. Si nosotros le diéramos una leidita al Diario Oficial para ver cuántas cosas se han puesto, entre ellas la refinería, entre otras, ¿verdad? Y ver que no se ha cumplido nada, de Calderón. Que no se ha cumplido nada, ya nos daríamos cuenta de qué tanto y qué tanto. Pero esto de que reducen la posibilidad de que quienes han cometido delitos sean puestos en libertad, no es más que una respuesta al meganuncio que tiene el Partido Verde en los cines, en donde está una señora en la cocina quejándose ahí, pues no sé si con su hija o con su nuera, y le dice, es que a los que lo secuestraron ya lo dejaron libre y tengo miedo. No, es su hija, no mamá, sí, no te preocupes, no va a pasar nada. ¿Cómo no? Si lo dejan en libertad, va a venir a vengarse. Y luego ya dice el del Partido Verde, no, nosotros por eso propusimos la cadena perpetua. No la quisieron, entonces pero cadena cansamos perpetua. Que no salga, ¿no? A no sé cuántos años, y ajá, que ahora vamos por la cadena. Esto es, hombre, es la respuesta a eso. Eso por un lado, y por otra parte es el manejo del mismo esquema policial que tiene Calderón Hato desde hace muchos años, ¿no? Que es la persecución frontal, sin importar el Estado de Derecho que está imperando en ese momento. Entonces, de ahí los cambios constitucionales a la legislación federal, a las leyes, a los reglamentos, al código de procedimientos penales, al código penal, para hacer todavía más rígidas ese tipo de sanciones hacia los presuntos delincuentes, ¿no? Porque no son culpables hasta que no se demuestre culpabilidad, y lo están tratando ya de antes al revés. O sea, son inocentes, sí, y solo sí demuestran esa condición, mientras tanto son culpables. Qué barbaridad. Ya leíste el correo que le mandó uno de los inculpados en el caso este de la discoteca de Televisa, de Cabañas se llamaba el jugador de fútbol aquel. Sí, el jugador americano, el paraguayo. Uh-huh. En el que salió absuelto el pobre hombre este después de año y pico de que lo denostaron y lo señalaron y lo culparon de todas, y salió libre gracias a los videos. Aquel no fue, que en fin, todo lo que tuvo que presentarse. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ordenó a la Procuraduría y a los medios de comunicación que tenían que pues lavar la imagen de este señor con los mismos tiempos con los que se habían preocupado por hundirla, ¿no? Y dice, pues la verdad es que ya sé que no me van a lavar nada, no van a limpiar nada. El mismo valor de Chivas. El mismo, dice, pero ya te echaron a perder la vida. Pues sí, pero bien va a estar señalado. Con otro montaje al estilo García Luna Productions. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you. Pues allá en Nuevo León se vieron las caras Peña Nieto y López Obrador, hombre. No se vieron, pero estuvieron, no, uno estuvieron en muy un cerca. Municipio y otro en otro. Estuvieron muy cerca. Y peleando los mismos cuotas electorales, ¿eh? Entonces tuvieron reuniones importantes con empresarios, tanto Peña Nieto como López Obrador, y reuniones con gente de la población, con gente de la ciudad. Y la Vázquez Mota, que ya necesita ir a darse una limpia con huevos de gallina negra. Pues Vázquez Mota cada vez está más salada. Lo de la CNN, sí, que ¿cómo se les va la señal, hombre? Se les va la señal, Y luego le echa la culpa a los del PRI. Aquí también tiro por viaje, se nos va la señal. y le echamos la culpa a los del PAN. Pues sí. Andrés Manuel López Obrador apuntó que, a diferencia de hace 6 años, para estas elecciones cuenta con el apoyo de muchos empresarios. Allá en Monterrey, como le decíamos a usted, acusó al exgobernador Natividad González Parás de ser uno de los priistas que se confabuló con Felipe Calderón en el 2006. Déjame decirte, como grita la señora aquella de mi pueblo en los informes presidenciales. Sí, cierto, sí, cierto, licenciado. ¿Eh? Durante un encuentro con empresarios de Nuevo León, demandó un equilibrio en los gobiernos estatales y que los gobernadores del país dejen de ser el poder de los poderes de cada entidad de la República. El candidato presidencial de las izquierdas culpó a los exgobernadores Humberto Moreira y Natividad González Parás de elevar la deuda de Coahuila y Nuevo León ante la complicidad de Felipe Calderón. Bueno, déjame decirte que si le sigue diciendo López Obrador que van a dejar de ser el poder de los poderes a los gobernadores, van a volver a operar en su contra y en favor, pues, de Peña Nieto van a hacerlo. Porque la pobre de la Chipina, mírala cómo está, en el mero suelo. No se van a querer gastar ni en ella. Así que, mejor que no les diga que les va a quitar su rajita de canela. Sí, sí, ¿no? Enrique Peña Nieto registró ante el IFE nuevas pautas para responder a los spots del PAN que señalan que no cumplió con varias obras que prometió como gobernador del Estado de México. También sigue con los promocionales autobiográficos, ahora con el tema de su educación. Por otro lado, el candidato presidencial priista anunció la creación de un consejo consultivo empresarial para el crecimiento económico y el empleo. Pues yo creo que el señor Peña Nieto pues hace bien, porque luego uno cree que no tuvieron progenitora. Entonces hace bien en decir que sí tuvieron, tuvieron abuela, que han tenido todo eso, ¿verdad? Sí, la mostraron. Josefina Vázquez Mota anunció que de llegar a Los Pinos, ¡ay, pobrecita! ¡Ay! Pues mejor que diga que de seguir viva con esa anorexia, creará una Secretaría de Cultura. Prometió que multiplicará por 10 el presupuesto para dicho ámbito. Ahí lo tienen tan pequeño que el 10% sigue siendo muy poco. No, lo van a multiplicar por 10, no, por el 10%. No, pues si lo multiplican por 10, necesitan multiplicarlo como por 10,000, apenas para que alcance una cantidad más o menos. Pero es una secretaría de ese más tipo implicaría desaparecer la Secretaría de Educación Pública, ¿no? No, la de Cultura es otra cosa. Sí. Pero además, fíjate que se necesita. Pero debería estar pegada, ¿no? Toda clase de fieras. No, ¿no ves cuando no bueno, estamos, tortita estamos, y pones el radio para que me tranquilice yo? Estamos polemizando sobre algo que está muy complicado. Sí. Anoche, como le decíamos a usted, la señal de CNN en español, pues le provocó que le cancelaran su transmisión a la Chipina, que no quiso grabarla, ¿eh? Digo que no, que hay mejor el martes iba. Pues tiene tiempo de sobra. No tiene muchas cosas que hacer. Y luego ya su equipo, cuando empieza a verte, a olerte, a percibirte como perdedor, se va alejando. Óyeme, ¿y viste que el profesor Memelowski, Ciro Peraloca, también le dice a Gabriel Cuadre de la Torre, candidato presidencial del PAN? Nada, no sacó su cabezota, ¿verdad? Yo creo que está cansado. Pero mira, como ya lleva el 1.5, Sí. Ya va desquitando. Vámonos al corte, porque tenemos un invitado que enseguida estará aquí en la cabina. Es el diputado local Alejandro Sánchez Camacho, que quiere ser diputado federal. Vamos a preguntarle aquí dos o tres cositas, a ver si como ronca duerme. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart. I've got you under my skin. I've got you. Le decía usted que teníamos aquí en la cabina al diputado Alejandro Sánchez Camacho. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes. Diputado local, sí, quiere ser ahora diputado federal. Sí, quien manda pues es el pueblo. Debe hacer una evaluación los ciudadanos en nuestro desempeño como legisladores locales, y si ellos creen conveniente pues nos van a favorecer con su voto. Y digamos que no se trata de engañar a las personas, no se trata de hacerles promesas y que luego ya no se cumple ninguna. Por ejemplo, en estos momentos estoy viendo que dice 6:20 la estación de los jóvenes. Es importante porque un grupo muy importante de población en la ciudad están siendo los jóvenes. Necesitamos dar oportunidad. ¿Usted cuántos años tiene? Pues estoy joven de corazón y de emociones. ¿Cuántos años tiene? 52 años. Ah, no, sí está chavo. Sí, por eso digo, soy joven de corazón y de emociones. Aquí hay una cuestión muy importante, diputado. ¿Sabe usted cuántas personas de la edad de usted no tienen trabajo porque ya son viejos? Sí, hay un concepto equivocado, injusto, y se echa a la calle a este grupo de la población de adultos, y vemos familias. ¿Sus hijos en qué van ahorita? ¿En la prepa, universidad? A Mellali está en la universidad. Bueno, imagínese que se quede usted sin trabajo, que ya esté usted viejo para el mercado de trabajo, con los hijos en la universidad o en la preparatoria. ¿Qué podríamos hacer como legisladores si usted llega a la curul para empezar a enfrentar este problema? Bueno, lo primero que se genera es una desesperación, es un desaliento de las familias, y son los síntomas iniciales de la inseguridad pública, porque no hay una forma, una oportunidad de llevar algún ingreso a la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Entre otras cosas, apoyar, pero revisar, por ejemplo, el programa que hay en la ciudad y que no hay en ninguna otra entidad de la República, como es el seguro del desempleo. Es una opción que hay. Durante 6 meses se les otorga un apoyo a las personas que por alguna razón pierden el empleo. ¿Y esto llevarlo a nivel nacional? Efectivamente, sería una de las estrategias para impulsar. Oportunidad para todos, no solamente para el grupo de jóvenes, sino también para los adultos en plenitud, como se les puede llamar, que en cualquier caso, ya sea un joven o un adulto que no tiene oportunidad o de escuela o de empleo, es el crecimiento de la inseguridad pública. Por eso no estamos de acuerdo con la propuesta que hace Felipe Calderón de más plomo en las calles, más ejército, más soldados. Esa estrategia lamentablemente falló. Lo más correcto es implementar programas que den a los jóvenes y a los adultos pues el trabajo o la escuela. La forma de... Habrá que decir que su distrito es cuál. Es el número 21 federal, comprende toda la delegación de Milpalta y una parte considerable de Xochimilco, donde decíamos que la población es joven, porque me quedé con esta idea aquí en el cajón, y ahorita en la Asamblea Legislativa aportamos un presupuesto de 5 millones de pesos para Milpalta, para generar 500 oportunidades para jóvenes de 16 a 30 años de edad. Se les capacita en el empleo durante 3 meses y se les da un apoyo económico como de 1,800 pesos. Son grupos que se forman en torno a carpintería, por ejemplo, o bordado y listón. Y cuando terminan estos cursos de capacitación que se les paga, el gobierno de la ciudad les da un incremento, bueno, un presupuesto para que hagan su taller. Y entonces ya no solamente los capacitas, sino también les das empleo. Esta es otra de las estrategias de fondo que ayudan a evitar la inseguridad pública. Y es lo que hicimos ahorita como diputado local. Sus partidos son PRD, PT y Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Sí, denominado el Movimiento Progresista, que tiene como propuesta la presidencia de la República al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y vamos en esta ruta, ya en el Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que va a hacer su inicio de campaña el domingo. Por cierto, hay que invitar al auditorio, si gustan asistir aquí en el Monumento a la Revolución, aproximadamente a las 11 de la mañana. Vamos muy bien. López Obrador está creciendo en las encuestas legislativas, y nosotros escuchamos, sabemos, nos damos cuenta, somos testigos y lo sufrimos además también en carne propia, que todo esto que le llamamos las garantías individuales y que son los derechos de los mexicanos enmarcados en la Constitución, ¿qué no cree usted que le tendríamos que cambiar mejor la palabrita de derechos por obligaciones del gobierno? ¿Es obligación del gobierno darle a los ciudadanos? ¿Verdad? Entonces sí, hablaríamos un lenguaje correcto, porque con eso de que son derechos, pues si quieren lo dan y si no también. Sí, esto se puede traducir en el marco legal. Por ejemplo, en el Distrito Federal se van a cabo programas. Y un programa puede ser, vamos a poner entre comillas, voluntad del gobierno, que ese programa se efectúe o no. por ejemplo, el de los adultos mayores. En la Ciudad de México fue el primer programa de toda la República Mexicana para apoyar a los abuelitos mayores de 70 años. Sí, después se los copiaron en muchos estados, ¿eh? Efectivamente, no lo había hecho el PRI en los 70 años que gobernó, y el PAN lo criticó mucho, luego hizo una copia mal hecha a Vicente Fox. Bueno, ¿qué hicimos en la ciudad? Este programa se convirtió en ley. Entonces, ya cuando se convierte en ley, es una obligación del gobierno. Así es, obligación del gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra... No derecho de nosotros, porque no. Es ahí a donde ya no reclamas nada. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tiene el licenciado Obrador? Que este tipo de programas, desde la Cámara de Diputados, impulsemos que se conviertan en leyes y que beneficien a todos los abuelitos, a todos los jóvenes, o el caso de útiles y uniformes escolares, que en el Distrito Federal se otorga de manera gratuita a los escolares que están, niñas y niños en primaria, en preescolar. Bueno, que este programa se convierta en ley, también a nivel federal, una obligación del gobierno. Ahora, hay que subrayar, es una obligación del gobierno que es el ejercicio del presupuesto público, es decir, de los ciudadanos, de nuestros impuestos. Es la administración de nuestros impuestos. Que hay una diferencia. El PRI y el PAN se lo echan a la bolsa. Síntomas de corrupción. Y el caso del gobierno de izquierda, que en este caso representa a López Obrador, aquí en la ciudad cuando él ejerció la administración pública y queremos llegar a la presidencia, es acabar con la corrupción y que ese dinero del pueblo regrese otra vez a los ciudadanos. Esa es una diferencia sustancial con el PRI y con el PAN. Oiga, ¿y sigue usted en el CENTE? Soy profesor de carrera. Yo milité en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la CENTE. Qué paradójico, porque hicimos un movimiento de masas allá por el 88, 89, aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Cientos de miles de maestras y maestros. Fue cuando cayó con Jitú Barrios. Y entonces Salinas de Gortari puso al Bester Gordillo. Nos salió más caro el caldo que las albóndigas, porque el Bester Gordillo ya tiene un montón de años como presidenta vitalicia. Pero no solo eso, tiene una habilidad para la corrupción brutal. La otra vez estaba viendo una nota de cómo tiene blusas, ropa que se compra, no aquí, en tiendas de primer nivel, aquí en Mazarik. Pero de miles de pesos, ofensivo para el magisterio. Miles de dólares. Correcto, correcto. Quise ser cauteloso. No, la cifra es avasalladora. Son para el ingreso que valen de 4,500 a 7,000 dólares. Y es explicable porque en la Cámara de Diputados, cuando se hace la partida presupuestal al CENTE, a veces se le asignan cerca de 30,000 millones de pesos al año bajo un concepto que no explica nada y que no justifica los gastos. ¿A dónde va a parar ese dinero? Al Bester Gordillo. ¿Por qué razón? Ah, pues porque ella le hizo grandes favores a Felipe Calderón hace 6 años con su estructura electoral de la maestra. Sí, pero hace más que se compra la ropita que usted menciona, ¿eh? Sí, por supuesto, porque a ella le gusta Terry Mueller, Estada. Bueno, tú estás dando en el clavo del asunto. El Bester Gordillo se vende al mejor postor. Hace 6 años fue Felipe Calderón, pero más atrás fue Salinas de Gortari. Y ahora no dudamos, Y ahora no dudamos, que esté haciendo el trabajo sucio para apoyar finalmente a Peña Nieto. ¿De plano? No va a apoyar, por supuesto. A su candidato. No, pues esa es la pura faramaya. Sí. No, pues en el fondo es un punto de distracción. Es una estrategia de ese mismo bloque. Pero tenemos confianza en que los habitantes de la República Mexicana pueden tener una percepción adecuada de lo que ha sido el gobierno de izquierda en la Ciudad de México. Hay que reconocer, bueno, también con errores, pero estamos mejor. Que es el de la Ciudad de México, porque perdieron Zacatecas. Doña Amalia García, ay, nanita, no es porque sea viejucha, yo estoy en contra de ellas en el poder, pero qué horror. No le eches limón y sal a la herida. ¿Qué tal? Sí, uno de los golpes terribles para nuestro partido fue Zacatecas. Amalia García. Y también tenemos Baja California. La de izquierda pura. La de pura izquierda, ¿no? Sí, también tenemos Baja California. Y no, Leonel, no me hables más en Michoacán. Yo soy parte de la Comisión Política Nacional del Partido, del PRD, y discutimos mucho este tema. Y hemos concluido que tenemos que aprender de estos errores, que son la división interna del partido, que es distanciarte de la gente. Pero ¿y los chuchos? Toco madera. ¿Y los chuchos? Es una forma de... ¿Y las listas que pusieron a sus viejas ahora para encabezar las plurinominales? Bueno, perdón, a las señoras esposas. A las primeras damas. Bueno, allá hay una discusión, porque una vez me entrevistó un periódico sobre este tema y me dice, oye, ¿tú qué piensas de las familias que dejan en los cargos a sus parientes? Y es un asunto de percepción, de la población, porque mira, hay familias que hacen trayectorias políticas reales. Sí, mira, por ejemplo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero y ahí no vamos a... Pero la mujer de Chucho Ortega, ¿cuándo? Bueno, ahí sí me dice, por ejemplo, la esposa de Navarrete, ¿la conoces? No, la conozco. La esposa de Navarrete es una mujer culta, preparada, ideológicamente muy fuerte. Yo no sé si la señora trabaja o no, pero no la vi aparecer en las listas, ¿eh? Y me parece que está bien preparada. Pero las otras dos señoras, desde el momento en el que tu señora no te pregunta de dónde el Rolexito que traes, y de dónde la casita que me acabas de comprar, y de dónde la camionetota, ya vas mal, ¿eh? Sí, pero sí es importante diferenciar. Cuando una familia hereda el cargo al hijo, a la esposa, sin una sola trayectoria, ese es un error fundamental. Pero si hay familias donde el hijo o la esposa traen trayectoria política. Bueno, por ejemplo, entonces, la Zavala. Sí, hay que diferenciarlo, ¿no? Margarita Zavala tiene su trayectoria paralela a la de Calderón y más buena que la de Calderón. Pero incluso, aunque suceda esto, ante la población hay una percepción. Ah, dejó a su hijo, dejó a su esposa. En lo que le explicas, no, es que trae su propia trayectoria, o es que no la trae, es una percepción de la gente. No te creas, nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, los juniors. ¿Qué hizo el hijo de Madrazo después de que la Juanita esa, la Adi García, le dejó la curul? Nada. Nunca se paró en la tribuna. Nunca presentó un proyecto ni para las tortas del día siguiente. Correcto. No sirve para nada. Vamos entonces, a notar. Allá vas viendo. Vamos a notar que ese es un tema importante y de reflexión para la gente. Pero incluso más que eso, es lo que significa. Ya no es la familia, el hijo, la esposa o el esposo. Son proyectos. ¿Y qué significa el PRI y el PAN como proyectos? Y que es importante que el auditorio esto lo tenga muy claro. Si hay responsabilidades en el incremento del IVA, ha sido el PRI y también ha sido el PAN. ¿Te acuerdas de la Roqueseñal? Y parte, sí, ¿cómo no? Y parte también del PRD. Acuérdate, hay muchas leyes también que diputados de ustedes han apoyado, respaldando al PAN y respaldando al PRI. Sí, pero no ha sido la del IVA, ¿eh? No. Y no han sido esas tan burdas. Bueno, Ríos Peter ahora sí se metió a lo de la ley Televisa burdamente. Ya ve lo que sucedió, se detuvo la iniciativa. Pues si tuvieron que detenerla. Esos que hacen zigzags, la realidad parlamentaria y de opinión pública les da de cachetadas y se tienen que retractar. Pero el tema es que este asunto de lo que significan del proyecto del PRI y el PAN también tiene que ver con el incremento al precio de la gasolina, al diésel y al gas LP. Y los que lo votaron allí en la Cámara de Diputados es el PRI y también es el PAN. Nosotros no fuimos, ¿eh? Y saben de qué tenían ganas, sobre todo porque el auditorio lo tiene que escuchar y entender. Y ustedes lo saben, tenían ganas de meter el IVA a los medicamentos y alimentos. No estaban jugando, ¿eh? Y siguen teniendo ganas. Es un asunto de adeveras. Sí, siguen teniendo ganas. ¿Y saben por qué? Ah, porque el gobierno de la República no tiene ingresos. Pobre gobierno, ¿no? Entonces hay que ir a escarbar los ingresos. ¿En quién? En las espaldas del pueblo. ¿Por qué no? Que es otra de las cosas que queremos hacer en la Cámara de Diputados, ¿eh? Ver la reforma fiscal, la ley de ingresos, para que empresas que se hacen millonarias en nuestro país. Ahorita el caso que tenemos de Walmart, ¿no? Sí. Se hacen millonarias en nuestro país y ¿sabes qué? No pagan impuestos. No pagan. Entonces, como no pagan impuestos, se van a clavarle el colmillo a la población. Basta de eso. Y por eso el licenciado Obrador está proponiendo, hagamos una reforma en la Cámara de Diputados para que esas empresas paguen impuestos y evitemos que los ciudadanos se les cargue la mano con nuevos impuestos. Eso es inaceptable y eso se va a terminar. Pues nos ha dado muchísimo gusto que esté usted aquí, y más gusto que, independientemente de que sea candidato, habla sabroso, ¿eh? Le gusta entrarle al toro por los cuernos, a ver si se viene más seguido. Pues usted me invita. ¿Cuántas veces usted quiera? Porque además esta es una empresa que quiero reconocer públicamente la pluralidad, pero pues sobre todo el profesionalismo de ustedes. Gracias. Pero entonces, ¿qué, lo esperamos? Sí, cómo no, cuando gusten. Tirito para que hablemos así muy claro. No, pues sí, cuando me inviten, pues como se dice, no hay que hablar, pues como son las cosas, con claridad. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, hasta luego. Y que tenga buena campaña, pero aquí nos seguimos viendo y vamos, no nos ahorita, despedimos, ¿eh? Vamos ahorita a reuniones, ofreciendo una disculpa, nos están escuchando los compañeros a las 5 de la tarde, quedamos de verlos ahí en Xochimilco, pero vamos corriendo para allá. Pues ándele y dígale. Muy amable. Ya después por acá va a estar más seguido en la producción. Saúl Peña y Norberto Bautista, la dirección de información, Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratín. En los controles, Juan Carlos Pineda y el asistente de producción, y en los teléfonos, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señor. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Diputado, despídase dando su un abrazo. Que voten por usted. Un abrazo a todo el público. Alejandro Sánchez Camacho, candidato a diputado federal por el PRD. Lilia Arellano, muchísimas gracias. Muy buen provecho.